será que mi voz es tan fuerte que a veces retumbará en las montañas y escucharáis las mentes adormecidas las palabras de amor de mi garganta, mis brazos nuevamente repartidos, que solo desean un helado y la avaricia. Yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas. Thank you.